como la historia de ese árbitro que había salido en, que contaba creo que Soriano también, que había salido en caballo del estadio porque lo querían agarrar. Bueno, eso a nivel de la historia mundial, pero acá, por supuesto, todos saben, o la mayoría sabemos, que el fútbol lo traen los ingleses. Fue ya por 1840 que llegaron con una cantidad de migrantes, con una vejiga de vaca y dos piedras para pasar los ratos libres pateando eso que hace de pelota. Pero el 20 de junio de 1867 se jugó el primer partido de fútbol en la Argentina. El escenario, el oficial, ¿no? Digamos. No, no era ni oficial, se juntaron para jugar. Fue el escenario, fue en Buenos Aires Cricket Club, en Palermo, donde cerca. Ah, de... muy claro, porque fue claro. Una cosa, diría mi papá, muy de cajetilla. Sí, lo trajeron los ingleses, por lo tanto los ingleses jugaban al cricket y empezaron a jugar. Después se hace entre 1880 y 1882, y este es importante, llega una cantidad de migrantes. Entre ellos Alejandro Watson Hutton, que trajo entre su maleta, cosa que acá no eran reconocidos por la aduana, que era pelota, fútbol y infladores. El inflador que había que poner un poco de saliva para que no entre el piquito. Exactamente. Sí. Y ahí se funda el 21 de febrero de 1893, este mismo Alejandro Watson Hutton fundó The Argentine Association Football League. La Liga Argentina de Fútbol. Así nomás. Y allí se acordaron las bases del campeonato que se disputó ese mismo año, que tuvo a Lomas como ganador. Lomas de Zamora, Lomas del Mirador. El 10 de mayo de 1931, en una reunión donde participaron los representantes de Atlanta, Boca, Chacarita, Estudiantes de La Plata, Huracán, Independiente, Platense, Quilmes, Lanús, Racing, River, Tigre, Vélez, Talleres, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Ferro, se resolvió fundar la Liga Argentina de Fútbol. Y el 31 de mayo comenzó la era campeonato de ese año, profesional, con 18 equipos. Tres años después, en 1934, se funda la Asociación de Fútbol Argentino. Rápida historia. Está también como surgen los clubes, pero eso es para otra parte, porque los clubes no tienen mucho que ver con esto. Es decir, hacen fútbol, pero nacen de otra forma, ¿no? Nacen de otra forma los clubes sociales y deportivos. Esa es un poco la historia de acá, cómo llega. No, nos quedamos anonadados porque yo me acordé de la imagen de la pelota con los gajos salidos y el inflador con el pico de aluminio, ¿era? ¿De qué cosa? A mí me quedó la de la vejiga de la vaca. Esa claro, ¿no? Pero aparte eran muy más pesadas las pelotas, yo me acuerdo. Después se fueron siendo más livianas, pero antes patearon una... Y no sé si no eran número 5 o eran 6, 7, no me acuerdo. Quiero volver sobre esto porque me parece significativo y porque es una curiosidad, que también estuvimos indagando en los orígenes británicos del fútbol, porque los trajeron acá los ingleses, pero ya que se remonta a la Edad Media, pues digamos, ¿no? Imaginen desde ese juego viejo en China cómo fue cambiando y transformándose los distintos juegos de pelota hasta llegar a eso que se juega con los pies y con reglas. Pero que también tiene que ver con una cosa bastante tribal de sectores. De lugares geográficos y que era bastante violento también las prácticas de las no las prácticas, los ancestros del fútbol en Gran Bretaña. Es un deporte inglés. Y no es casualidad que cuando el fútbol se vuelve popular acá, eso ahora sí vamos a hablar en un ratito, las clases altas de Buenos Aires y de los lugares cercanos dejan de tomar al fútbol como un deporte propio y empiezan a tomar otros deportes como más de más distinción, porque rápidamente se vuelve algo popular. Y hay personas que son apasionadas del fútbol, ¿sí? Desde distintos lugares, y hay a su vez personas de estas que aprenden a contar o a transmitir particularmente sus miradas, sus pasiones sobre el fútbol. Entonces fuimos a hablar, como siempre nos gusta hablar con otras gentes, con una persona, con un compañero que se llama Federico, sí, pero muchos lo conocen como Cousa, que es un tipo que tiene una mirada muy particular sobre el fútbol. Y nos contó algunas cosas sobre su propia particular mirada sobre este juego, deporte, negocio, mercado y otras tantas cosas. Cuando pienso en el fútbol pienso directamente con la infancia. En lo personal me lleva al barrio Liniers, al Hospital Santoyani y a esas plazas que fueron donadas sin saber quizás que un grupito de chicos del pasaje al Patacal o de Martiniano Leguizamón iban a pasar tardes enteras, días diría yo. Era levantarse temprano a la mañana, tocar los timbres de las casas de los amigos, empezar a juntarse, despabilar al último que faltaba y allí caminar hacia la plaza, una cuadra y media, Patrón y Martiniano Leguizamón, y jugar. Jugábamos, lo único que hacíamos era jugar todo el tiempo. Armábamos picados los de Alpatacal contra los de Leguizamón, todos juntos. A veces venían los de Pilar, a veces venían los de la calle Ulrico Schmidl. El fútbol era eso, un juego. ¿Sigue siendo un juego? Esa es la pregunta que a veces me hago. ¿Cuándo lo veo y cuándo lo juego? Y aparte, fíjate que en el fútbol habitan las múltiples formas de expresarnos. Digo, uno va a un partido de fútbol y está aquel que ya sale de la casa con las medias a la altura de la rodilla. Está el otro que lleva la camiseta del jugador de moda, que levanta el cuellito, que quiere salir bien en la foto. Por lo general son los que peor juegan. Está aquel al que le decís jugar arriba y se piensa que jugar arriba es estar al lado del arquero y no cooperar con nada de lo que el equipo necesita. Está aquel que no tiene noción del tiempo y del espacio. Y está aquel que incluso jugando bien y en un contexto donde la mayoría son troncos disimula y trata de equipararse con el resto. Cuando hay uno que juega bien se para de otra manera. O sea, cuando estamos haciendo el pan y queso ya sabemos que juega bien. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.